Enciendes la luz de un madrazo. Ya estás otra vez frente al tótem, en forma de L. Te aprietas los huevos, cuánta humedad. Te hueles los dedos, suspiras. Y sientes y sabes que el líquido te abandona. Mientras regresa la calma y se siente bien, como la entrada del jugo amargo escurrido de tus labios, con ese olor a puerto mal refrigerado, de tu sumo humo, de todas las aguas mínimas que fluyen sobre la piel, sobre la piel del cielo que es tu piel, de tu piel, de tu piel, pero tú lo sabes y yo solo me lo imagino. Tú lo sabes y yo solo me lo imagino. Sacudo y tiño con algunas gotas lo blanco de amarillo.